Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos. Es un placer que puedas estar con nosotros el día de hoy para continuar con esta serie. Sí, pero... Y estamos viendo las 7 objeciones más comunes del cristianismo. Y hasta ahora hemos visto 3 preguntas. La primera fue, ¿y qué de todos aquellos que nunca han escuchado de Jesús? La segunda fue, ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? La tercera pregunta que vimos es, ¿cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra? Y si usted no escuchó esos mensajes, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda escuchar los mensajes anteriores de esta serie. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los milagros. Y hay una pregunta que dice, sí, pero ¿cómo es que los milagros pueden ser posibles? Y cuando vemos este asunto, muchas personas están dispuestas a aceptar que los milagros son posibles. De hecho, una reciente encuesta dirigida por la revista Newsweek reveló que el 84% de las personas creen en los milagros. El 79% de ellos afirman que los milagros descritos en la Biblia realmente ocurrieron. Y el 48% de las personas afirman que han experimentado personalmente algún tipo de milagro. No obstante, el 21% de las personas no puede aceptar intelectualmente los milagros descritos en la Biblia, porque batallan con eso. Es esa mentalidad que dice, mira, la gente de aquellos tiempos era lo suficiente ingenua para creer que una persona pudiese nacer de una virgen, hablar con los ángeles y que algunos caminaran sobre el agua, pero vamos, ¿quién va a creer eso? Y entonces esa pregunta llega a ser una barrera para que algunas personas se acerquen a Dios y la fe. Y yo creo que porque los milagros están fuera de la norma, y por eso son difíciles de creerlos. Como un niño que llegó a su casa después de haber asistido a su clase dominical, y su mamá le preguntó, hijo, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Y el niño le dice, mamá, aprendimos que los israelitas salieron de Egipto, pero el faraón y su ejército los persiguieron para que no se fueran, y llegaron al Mar Rojo, y no podían cruzarlo. Y como no podían cruzarlo, el ejército egipcio se acercaba para atraparlos y los iban a agarrar. De manera que Moisés tomó su celular, llamó a la fuerza israelí y bombardearon a los egipcios y después llamó a la fuerza naval israelí para que construyeran un puente para que la gente pudiera cruzar el Mar Rojo. Y la madre estaba un poco sorprendida y le dijo, hijo, ¿en verdad eso fue lo que te enseñaron hoy en la escuela dominical? Y el niño le contesta, bueno, mamá, no fue exactamente eso, pero si te digo cómo me lo contaron a mí, nunca lo vas a creer. Y señores, los milagros son así, nos sacan de la norma y nos llevan a lo supernatural. Y en ocasiones los milagros son difíciles de aceptar, porque la intervención divina no es muy común. Es por eso que los críticos siempre tratan de explicar cómo es que los milagros descritos en la Biblia no ocurrieron. Por ejemplo, el milagro del Mar Rojo. Los críticos afirman que al norte del Mar Rojo existe un cuerpo de agua llamado los Lagos Amargos. Y entre el Mar Rojo y los Lagos Amargos hay una área pantanosa. Y los críticos afirman que es ahí por donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Y por consiguiente, pues no fue un milagro. Y yo creo que si eso es verdad, según los críticos, hay un gran milagro. Porque significa que el ejército egipcio se ahogó en 2 pulgadas de agua. Pero los escépticos siempre tendrán problemas con los milagros. Como el hombre que cínicamente le preguntó a su pastor, pastor, ¿qué es un milagro? Y el pastor le dio una explicación completa de lo que era un milagro. Pero en el transcurso de la conversación, era obvio que el hombre no estaba creyéndole lo que le estaba diciendo. Le dijo, pastor, ¿por qué no me da un ejemplo concreto de lo que es un milagro? Y el pastor le dijo, bueno, ven para acá, agáchate y veré lo que puedo hacer contigo. Y el hombre, poco confundido, hizo lo que le dijo el pastor. Y cuando se agachó, de repente, recibió una patada en el trasero. Y el hombre le dice, pastor, ¿pero por qué me patea? Y el pastor le preguntó, ¿sentiste eso? ¿Seguro que lo sentí? ¿Quién no lo va a sentir? ¿Si me pegó? Y el ministro le dice, bueno, si usted no lo hubiese sentido, entonces hubiese sido un milagro. Pero señores, un milagro es algo que sucede que está afuera del ordinario, algo que está fuera de nuestros 5 sentidos. Sin embargo, escuche bien, el verdadero asunto sobre los milagros es el siguiente, anótelo, en realidad existe Dios. Piénselo, si hay un Dios, entonces deben haber milagros. Señores, si Dios existe, los milagros no son un problema. Y aunque usted no crea en los milagros, pero cree en Dios, por lo menos tiene que creer en un milagro. ¿Sabe cuál es ese? El milagro de la creación. De manera que la pregunta es, ¿cree en Dios? Si usted se está preguntando, ¿en realidad existe Dios? Y si usted está indeciso o está pensando, espero que sí exista, permítame sugerirle algunas cosas que lo van a ayudar. La primera cosa que usted debe notar muy bien es que si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire hacia arriba. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Fíjese lo que dice Salmos 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esos versículos nos están diciendo que los cielos gritan el magnífico poder de un Dios y de su perfecta creación. Ese versículo nos está diciendo que la mejor prueba de que sí existe Dios es mirando hacia los cielos. Y eso es lo que me gustaría hacer el día de hoy. Quiero llevarlo a un resumen sobre la historia y recordarle cómo los cielos en realidad cuentan la gloria de Dios. Señores, los científicos afirman, y yo creo personalmente, que el universo fue comprimido a un grado extraordinario, más pequeño que el átomo. Piénselo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que existe comprimido de una forma tan pequeña, más pequeña que el átomo. Y dicen que durante los primeros nanosegundos el universo se calentó de una manera increíble. Y en ese instante cósmico, algo dentro de ese diminuto universo destelló causando una explosión gigantesca. Y dicen que se quemó con un fuego tan ardiente más allá de la imaginación humana. Y cuando explotó, lanzó rápidamente materia expandiéndose por todos lados. Señores, el universo explotó con una fuerza tremenda que inclusive el eco aún se puede escuchar en el espacio. Y los científicos afirman que en ese breve periodo de tiempo después del Big Bang, de esa gran explosión, se formaron todas las partículas fundamentales necesarias para la vida. Algo asombroso. Y existe una tremenda evidencia científica para comprobarle lo que le estoy diciendo. Y cuando usted la piensa bien, es algo increíble porque al principio no había nada y de repente ya existía todo. Regresando al Salmo 19:1, fíjese lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra hebrea, que se traduce como el firmamento anuncia la obra de sus manos, es científicamente particular. Y los lexicógrafos hebreos describen esta frase como el movimiento de diferentes partes de la misma cosa al mismo tiempo en direcciones opuestas y con mucha fuerza. Piénselo, una descripción científicamente perfecta del Big Bang, de esa gran explosión. Imagínese eso, una descripción científicamente perfecta del universo expandiéndose escrita en el año 1000 antes de Cristo. Le estoy diciendo que si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire hacia arriba porque los cielos cuentan la gloria del Creador del universo. Y si quiere saber si Dios existe, simplemente piense. Y muchas de las veces no pensamos. Fíjese lo que dice Isaías 42:5. El Señor, el que creó y desplegó los cielos. Señores, el Big Bang, esa gran explosión, viola la primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que todo se está moviendo de orden a desorden. Déjame una pregunta. ¿Alguna vez ha dejado su casa patas para arriba y cuando regresó milagrosamente estaba limpia? ¿Alguna vez su techo ha goteado y milagrosamente se reparó? ¿Alguna vez su carro ha sido capaz de generar combustible por sí solo? No. Todo en todos lados está desenrollándose. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Pero la explosión del universo viola esta ley. El Big Bang, de acuerdo a esta ley, a la segunda ley de la termodinámica, tuvo que haber dejado un agujero negro, pero no lo dejó. ¿Por qué? Déjeme le cito a Stephen Hawking, uno de los mejores físicos teóricos del mundo. Fíjese lo que dijo. Las probabilidades en contra de un universo como el nuestro emergiendo de algo como el Big Bang son enormes. Pienso que claramente hay implicaciones religiosas siempre que uno comienza a discutir los orígenes del universo. Debe haber insinuaciones religiosas. Pregunta. ¿Por qué uno de los mejores físicos teóricos del mundo diría que debe haber insinuaciones religiosas? Yo le digo, ¿por qué? Porque las probabilidades en contra son enormes. Ahora, ¿qué tan enormes son esas probabilidades? ¿Qué tan abrumadoramente improbable es? Déjeme le cito a alguien más, a Roger P. Rose, uno de los principales en el desarrollo de la teoría del agujero negro, estima las probabilidades de que nuestro universo existiera por pura casualidad son de 1 en 10,000 millones a la 30ª potencia. Ahora déjeme le hago una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a apostar su destino eterno y su alma en contra de esas probabilidades? Solamente un tonto Solamente una persona que no le entra nada a la cabeza. Piénselo. Los pensadores más brillantes del mundo enseguida admiten la necesidad de un Dios. Y el astrofísico Sir Fred Hoyle explicó este proceso. Fíjese lo que dice. Una interpretación del sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como la química y la biología. No hay fuerzas ocultas en la naturaleza de las que valgan la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen a mí tan abrumadores que esta conclusión va más allá de la pregunta. Y lo que estaba diciendo es que entre más comprenda los hechos, más comprenderá su necesidad de un Dios. Y este cuate no es un cristiano o un pastor, es el hombre más brillante del mundo. Y Alberto Einstein, físico teórico, dijo, el científico está poseído por un sentido universal de la casualidad. Su sentimiento religioso adopta la forma de un embelesado asombro ante la armonía de la ley natural, la que revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella, todo el pensamiento sistemático y acción de los seres humanos es un reflejo totalmente insignificante. Señores, Einstein afirmó que los cosmos son tan complejos que claramente revelan a un super ser inteligente. Y este superintelecto es un ser que es mucho más inteligente que toda la inteligencia combinada por cada ser humano que jamás haya vivido en la faz de la Tierra. Y señores, esas son las palabras de Einstein, no de un predicador o de un evangelista. Y Robert Jastrow, científico, dijo lo siguiente. Considera la enormidad del problema. La ciencia ha probado que el universo estalló en un cierto momento. ¿Qué fue lo que causó este efecto? ¿Quién o qué puso la materia y la energía en el universo? La ciencia no puede contestar estas preguntas. Para el científico que ha vivido por su fe en la potencia de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar la cima y mientras empuja para subir a la última piedra le dan la bienvenida a los teólogos que estaban allí desde hace muchísimos siglos. Con razón el ganador del premio Heinemann en la física matemática, Robert Griffiths, dijo, si nosotros necesitamos a un ateo para un debate, yo voy a la facultad de filosofía, la facultad de las físicas, no es de mucho uso. Pero si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire hacia arriba. Y si quiere saber si Dios existe, simplemente piense. Y la tercera cosa que anotar es que si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire a su alrededor. Salmo 104:5 dice, Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Ahora, permítame decirle lo que ese versículo quiere decir. En 1959, los científicos confirmaron el hecho de que la tierra estaba perfectamente balanceada. Ahora bien, imagínese si la tierra estuviese desbalanceada. Imagínese lo que le pasaría a nuestra órbita. Imagínese si hubiese mucho más peso en un lado de la tierra que en el otro. Pero no, la Tierra está perfectamente balanceada. Es decir, donde quiera que haya una masa de montañas a un lado de la Tierra, algo del mismo peso está al lado opuesto a la Tierra para mantenerla balanceada. Es por eso que la Tierra no se tambalea ni se sale de su órbita. Y eso que la densidad de las piedras del mundo varía tremendamente. Es completamente asombroso saber que un lado de la Tierra se balancea y contrabalancea el otro lado de la Tierra para que todo funcione. En otras palabras, hay una distribución global de peso en las montañas, en los valles, en las tierras y en las aguas. Y señores, la Biblia lo ha estado afirmando desde el principio. En Isaías 10:42 afirma que Dios midió las aguas, que calculó el polvo de la tierra, que pesó las montañas y los cerros para que todo se balanceara. Y Salmo 104, 5 y 8 afirma que Dios estableció la tierra para que no se tambalease. Fíjese lo que dice Salmos 104, 8 al 9. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite para que no puedan cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Señores, esta es una declaración científicamente impresionante escrita hace 3,000 años. ¿Sabía usted que los océanos ejercen una presión tan precisa contra las orillas para que las montañas continúen de pie? Señores, simplemente piense, simplemente mire hacia arriba y simplemente mire a su alrededor. Y hoy por hoy, muchos en la comunidad científica están empezando a hablar sobre el ajuste fino de los cosmos. El ajuste fino está sacudiendo la conciencia de muchos ateos alrededor del mundo y los está dejando con la boca abierta. Los científicos han identificado 75 aspectos diferentes ajustados perfectamente en nuestro mundo. Y cada uno es absolutamente esencial para la vida. Si tan solo uno de ellos estuviese desajustado, la vida dejaría de existir. Déjenme doy algunos ejemplos. Si el Sol estuviese un poquito más lejos del centro de la galaxia, planetas rocosos no se pudieran formar. Si estuviese un poquito menos cerca, la densidad estelar interferiría con nuestra órbita y nos saldríamos de órbita. Si la Tierra estuviese un grado menos cerca del Sol, Nos achicharraríamos. Si estuviese un grado más lejos, nos congelaríamos. Si la luna estuviese un poquito más cerca o más grande, las olas destruirían las costas. Si estuviese más lejos o menos pequeña, los océanos morirían a causa de la escasez del movimiento nutritivo. Si la distancia de nosotros a Júpiter fuese más lejos, asteroides y cometas acribillarían la Tierra. Si estuviera más cerca, nuestra órbita fuera inestable. Si la gravedad que hay en la superficie fuese más fuerte, la Tierra retendría demasiada amoníaca y gas metano y nos sofocaríamos. Si fuese menos débil, la atmósfera perdería demasiada agua. Si el campo magnético fuese más fuerte, tormentas electromagnéticas nos destruyeran. Si fuese menos débil, la capa de ozono no nos pudiese proteger de la radiación solar y estelar. Si la corteza terrestre fuese más gruesa, absorbería demasiado de nuestro oxígeno. Si fuese menos delgada, la actividad volcánica y tectónica hiciera imposible la vida. Si la velocidad del deterioro de protones fuese más rápida, nos moriríamos de radiación. Si fuese menos despacio, no hubiese suficiente materia en el universo para que hubiese vida. Si el nivel de dióxido de carbono fuese más alto, el efecto invernadero nos mataría. Si fuese menos bajo, las plantas no pudieran mantener la fotosíntesis. Si la polaridad en la molécula del agua fuese más alta, vaporización sería demasiado para la vida. Si fuese menos baja, el hielo no pudiese flotar y se congelaría el planeta. Y hasta un ladeo del eje de la Tierra es crucial para mantener la temperatura terrestre. Señores, la ciencia está afirmando todo esto, lo que le estoy mencionando. No es un movimiento de fe, no es un pastor. Es la ciencia lo que está comprobando todos estos actos científicos. Y yo no sé usted, pero para mí esto es impresionante. Ahora bien, las probabilidades de estos 75 elementos ocurrieran de la nada en cualquier momento del universo son menos de 1 en 100 mil billones de billones de billones de billones de billones. Señores, centenares de billones de cosas tuvieron que haber pasado para que estos 75 factores pudieran existir y pudieran afinar perfectamente y con exactitud el universo para que pudiésemos existir. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto a apostar su destino eterno contra esas probabilidades? Piénselo bien. Con razón la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay un Dios. ¿Lo anotó bien? El necio ha dicho en su corazón, no hay un Dios. En su corazón, no en su mente, porque en su mente no hay nada. De hecho, la palabra necio en el hebreo significa cabeza hueca. Señores, si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire hacia arriba. Y si usted quiere saber si Dios existe, simplemente mire a su alrededor. Bueno amigos, así llegamos a la conclusión del mensaje de hoy. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para continuar con el mensaje. Te animo para que nos sintonices en nuestro próximo programa para concluir con la segunda parte de este mensaje. Vamos a estar viendo la pregunta, ¿acaso la Biblia no está llena de errores? Quizás usted se ha preguntado eso, ¿acaso la Biblia no está llena de errores? Bueno, sintonícenos para que usted pueda escuchar la respuesta a esa pregunta. Le recuerdo también que si usted desea ordenar esta serie, sí, pero la tenemos disponible en cassette o CD. La puede ordenar a través de nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Este número es solamente para nuestros oyentes en los Estados Unidos. El número, una vez más, es el 1-866-871-8989. También le recuerdo que si usted desea apoyar a nuestro ministerio económicamente, lo puede hacer el día de hoy llamándonos al 1-866-871-8989. Y si usted hace una aportación económica el día de hoy a Más de la Vida, yo le voy a obsequiar el cassette titulado Muriéndonos por un cambio en la paternidad. Este mensaje le va a ayudar a cómo ser un mejor papá. Bueno, me despido. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mucho mejor. Prepárese para las dos. Páselo bien. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa.